Creo que todos estamos atravesando las mismas sensaciones en este día tan especial, en esta mañana tan calurosa. Difícil encontrar quizás un mensaje, palabras. Creo que Sandra con su alocución fue lo suficientemente clara para abordar la cuestión integralmente como ellos lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Quienes hemos tenido que atravesar lamentablemente cercanías con esta enfermedad por algún familiar cercano, por algún amigo cercano, sabemos muy bien de qué se trata todo este proceso. Sabemos muy bien de qué se trata abordar una problemática y una enfermedad tan compleja como es el cáncer, y más cuando hablamos de enfermedades oncológicas en las infancias. Entiéndame si a veces quizás tengo alguna emoción particular en este tema, porque lo conocemos y lo conocemos de cerca, y siempre cuando hablamos con Sandra tratamos de entender y de continuar con su mensaje de que al dolor, al sufrimiento, a la angustia que lleva una enfermedad de estas características, lo trasladan en un hecho positivo, como ella lo está planteando, de poder visibilizar, de poder encontrarnos, de poder empezar a hablar del cáncer, que muchas veces no se hablaba, muchas familias todavía siguen sin poder tener un espacio donde se los escuche, donde se los acompañe. Son procesos muy difíciles y muy angustiantes, que quizás tienen momentos de altibajo, momentos donde uno tiene la expectativa de poder sanar, momentos donde a veces empieza el bajón también y encuentra o ve todo negativo. Entonces esas situaciones realmente dificultan mucho al paciente fundamentalmente y a todo su entorno también. Entonces poder tener un espacio como este, donde tengamos como objetivo principal visibilizar y concientizar respecto a la enfermedad, respecto también al mensaje de que también hay una cura, de que no es todo como a veces lamentablemente suele suceder, que hay una cura, que hay un diagnóstico temprano, y que ese diagnóstico temprano te puede permitir tener un proceso totalmente distinto al que otras personas quizás no lo han tenido. Entonces, creo que hay un mensaje muy claro que plantea Sandra, que plantea toda la fundación, que plantean todas las personas que están lamentablemente atravesando este proceso. Es importante que también se sumen quienes atravesaron y quienes se pueden haber curado también. Todos saben que esto uno lo lleva siempre para toda la vida y que puede ir procesando determinadas situaciones en tanto y en cuanto tenga un contexto que lo pueda acompañar. Comúnmente solemos poner en cabeza quizás del paciente la responsabilidad a veces de estar fuerte, de estar con energía. El mensaje del familiar siempre es: dale para adelante, te vas a curar. Pero sabemos bien que a veces es difícil llegar a ese mensaje, porque la familia, el amigo, se angustia, a veces no sabe qué mensaje dar. Y tener personas como Sandra y todo su equipo que están dispuestos a acompañar y dar un mensaje de optimismo en un contexto donde realmente es muy difícil tener miradas optimistas en esta cuestión. Porque todos los que estamos acá sabemos lo que es atravesar una situación de estas características. Entonces yo me quedo con eso de poder dar un mensaje positivo y también poder visibilizar que a veces los grandes héroes, los superhéroes, a veces conviven en corazones de niños y de niñas que realmente dan grandes batallas. Y esas batallas a veces los ponen en situaciones que nunca hayan podido pensar que tenían que ir atravesándola, y la atraviesan y la superan y se curan. Entonces también tenemos que ir con ese mensaje de que hay una cura, que hay que hacer un diagnóstico temprano, que hay que tratar de ir viendo cuando hay situaciones que quizás están fuera de lo común, fuera de lo normal, o que hay cosas que nos preocupan. No tengamos miedo de llegar a un diagnóstico temprano, porque hay cura. El cáncer se puede curar. El cáncer se puede curar, señores. Y también el cáncer requiere de que esa cura también no solamente sea una cura vinculada a lo científico, sino también sea una cura vinculada a lo espiritual, al corazón que uno tiene adentro. Porque van a escuchar un montón de mensajes, escuchamos permanentemente mensajes en relación a cómo abordar estas cuestiones, pero solamente uno la sabe cuando la vive. Y cuando la vive, sabe lo que uno vive al respecto. Entonces, tengamos esa fortaleza, sigámonos encontrándonos, tratemos de seguir visibilizando y hablando del cáncer, y también sigamos teniendo este mensaje de que si el cáncer se puede curar, y tratemos de ver de qué manera, entre todos, tratamos de ir encontrándonos cuidándonos, acompañándonos, que no sea solamente la familia la que acompañe, porque a veces la familia no tiene la fortaleza que tiene que tener. A veces la familia también necesita que otro la acompañe, el padre, el hermano, el amigo. Entonces yo celebro que haya gente acá que pueda dar su testimonio, que se curó, que la peleó, que luchó, que se sintió acompañada, y que ese mensaje llegue a muchos que hoy están atravesando el mismo momento que quizás muchos de ustedes tuvieron al comienzo de la enfermedad. Así que un placer estar acá. Gracias, Sandra, por todo lo que haces. Gracias a Silvana, Maricela, a todos los concejales que hicieron posible esto también. Y sepan que para hablar de cáncer acá vamos a estar las veces que sea necesario. Y todo lo que podamos hacer para que el proceso de la enfermedad de cada uno que lamentablemente la padece sea lo más sano posible. Y en eso nos van a encontrar siempre, acompañándonos, escuchándonos y tratando de que todo este proceso sea mucho mejor que tuvimos que atravesar otras familias en otro contexto. Así que muchísimas gracias.